que exigen del Estado asegurar diversidad y pluralidad de voces. Y lo que está pasando en este último año es que hay un crecimiento cada vez mayor de esa concentración. Unos pocos que controlan lo que ellos llaman el mercado comunicacional, con las lógicas del mercado. Y los medios comunitarios, populares, de organizaciones sin fines de lucro, lo que queremos es tener espacio para multiplicar las diversas voces de nuestro pueblo, cosa que hoy no se está haciendo. Para agregar lo que implica que se estén concentrando más, los decretos de Macri permitieron que las licencias sean transferibles. Y eso que cuesta a veces explicárselo mucho a la audiencia en su vida cotidiana, ya implicó, por ejemplo, que una empresa estadounidense se comprara el canal de televisión Telefe y sus canales de televisión que repiten en todo el país. Digo, la concentración efectivamente sucede y no es una descripción de lo que podría pasar, ya está pasando. Mientras el gobierno promete que sus medidas son transitorias, porque la ley que sancionará será permanente, en realidad los decretos generan condiciones permanentes de concentración, porque a partir de enero del año que viene Telefónica podrá brindar todos los servicios, Clarín se ha quedado con la posibilidad de brindar también telefonía móvil y datos en el espacio de 3 y 4G, con un espacio que había comprado en otra tecnología, que es el 2G, con lo cual, mientras para este sector hay sospecha, demoras, descalificaciones y destrato, para el sector privado comercial hay medidas que les permiten avanzar mientras discutimos si en algún momento hay una nueva ley. Sí, hay también otros aspectos que hacen a la política de comunicaciones. Por ejemplo, la asignación de pauta de publicidad oficial. Inventan nuevos registros con nuevas condiciones como el RENAPO y los medios comunitarios y populares no estamos recibiendo absolutamente nada de publicidad oficial, mientras que los grandes grupos multiplican la publicidad. El grupo Clarín en el último año recibió 529 millones de pesos de pauta de publicidad oficial, lo que significa algo así con algo más de 1,5 millones de pesos por día de pauta de publicidad. Antes estaba recibiendo, hasta el 2015 recibió 110 millones. Cosa que no es poco tampoco, pero él sí multiplicó por 5. Claro. Bueno, y lo mismo pasa con algunos otros grupos como La Nación, etcétera. Bueno, les agradecemos muchísimo esta participación. Era muy importante tenerlos también para tocar este tema de que tiene que ver con la ley de medios, tiene que ver con los próximos desafíos del sector y poder, bueno, volver a tener una ley que nos represente como sector. Vamos a empezar a dar cierre a esta transmisión de a poquito. Vamos a pedirle a nuestros compañeros de otras redes que se vayan sumando a la mesa final. Me gustaría dar un aviso. Sí, claro. No sé si está funcionando. Nos está transmitiendo también la radio Garabato de San Marcos Sierras y vino a dejarnos un saludo el programa La Voz de los Papás de la AM1010. Sí, la verdad es que vamos a agradecer a todas las radios que nos han estado transmitiendo, las radios que son parte de estas redes, las vamos a mencionar. Está la Red Contá, está Aresia, la RNMA, la Red PAC, la Red Focos, Red Colmena, Farco, AMARC. También nos apoya, por supuesto, Redcom. La verdad es que esto ha sido una transmisión de mucho esfuerzo de todas las redes de medios comunitarios. Hemos estado aquí desde las 4 de la tarde, las transmisiones han arrancado a las 5, así que realmente nos parecía importante tratar estos ejes que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo desde los medios comunitarios, que son tocadas por distintos sectores, ¿no? Estuvieron presentes los gremios, estuvieron presentes representantes de género, estuvieron presentes representantes de medios populares, que fueron algunos decomisados, otros reprimidos por la policía en sus diferentes formas, representantes de diferentes organizaciones sociales y políticas que vinieron a apoyar, a dar su saludo. Recordamos que hoy estamos acá porque se cumplen 500 días del decreto 267 que crea el ENACOM y abre la posibilidad para que se concentren cada vez más los medios para que haya una concentración mediática mucho más fuerte. Entre otras cosas, como decía Santiago, se permite la transferencia de licencias, se extendieron las prórrogas que los medios pueden pedir, las prórrogas de licencias, se permite que una persona pueda tener mucho más medios de los que podían tener antes, y una cosa también muy importante que no sé si dijimos antes es que se modificó el artículo 161, que es el que había sido